pierna adentro, pongo una pierna afuera, ahora la sacudo. Bailo el boogie boogie, doy la media vuelta y todo será mejor. Bailando el boogie boogie, bailando el boogie boogie, bailando el boogie boogie, todo será mejor. Pon la cabeza adentro, pon la cabeza afuera, ahora la sacudo. Bailo el boogie boogie, doy la media vuelta y todo será mejor. Bailando el boogie boogie, bailando el boogie boogie, bailando el boogie boogie, todo será mejor. Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera, ahora lo sacudo. Bailo el boogie boogie, doy la media vuelta y todo será mejor. Bailando el boogie boogie, bailando el boogie.